menos pantallas, más conexión. Historias y estrategias ante la violencia de estar conectadas en la era digital. Sopa de cuidados. Ahora estamos todo el tiempo con el celular. Ha cambiado nuestras dinámicas. Hasta se nos olvidó respirar o pausar, dejar el celular al lado y volver a sentirnos vivas, retomar el valor de lo ancestral en lo cotidiano. Es algo importante para reencontrarnos. Pausar. Me acordé de un poema de Margarita Panchame. Se llama Pausa. Antes de escucharlo, busquemos un lugar para estar tranquilas. Puede ser sentadas, con los ojos cerrados o como nos sintamos más cómodas. Imagino que ya están listas. Vamos a escuchar. Pausa. Date un respiro. Siente la brisa que circula. Es gratis. Estira tus brazos y sujeta la esperanza. Detén el tiempo y observa. El caminar despacio de las nubes y su sombra. El cobijo del rocío al amanecer. El bienestar de reconocerte. El mundo no se acaba aunque la tristeza ronde. Sujeta lo que esté en tus manos y deja de sufrir por lo que afuera está de ella. El gobierno no dará la solución. Ellos no existen. Respira. El mañana es distante y tu fortaleza es el presente. Cambia el semblante. Aprovecha la pausa. Recuerda respirar. Pausar, en cualquier lugar y en cualquier momento. Nuestra cuerpo lo agradecerá. Conectar con la respiración es estar presentes, valorar la vida y recordar que estamos vivas, que rituales tan pequeños como respirar pueden hacer una diferencia en nuestro día a día. Menos pantallas, más conexión. Historias y estrategias ante la violencia de estar conectadas en la era digital.